cantemos con gozo al Señor. A la roca de nuestra salvación, en agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. De rodillas ante nuestro Hacedor, Él es nuestro Dios y suyo es nuestro ser. En su cuidado su pueblo está. A la roca de nuestra salvación.